estoy escondido. Ay, escucha, mami. Hablando como abuela. Escucha los problemas. Papi, no te amores. Yo te quiero mucho. No te voy con papá Dios. Hay temas que nunca se tocan cuando hablas con la gente, que solo las hablo con yo mismo en mi mente. Mi yo siempre me dice que no nada es para siempre, y tú lo has visto. Yo que tú desde hoy voy dejando todo lo que va a quedarse listo. Dicen que no anda ready, que el día en que te pillen no va a haber break. Te van a asegurar porque te buscan y no dan contigo. Viven diciendo que eres otro muerto vivo. Que no anda ready, que el día en que te pillen no va a haber break. Te van a asegurar porque te buscan y no dan contigo. Viven diciendo que eres otro muerto vivo. Yo no olvido, por eso siempre escribo lo que vivo. Mi esposa me falló. Muerto vivo, quien no anda ready, que el día en que te pillen no va a haber break. Te van a asegurar porque te buscan y no dan contigo. Viven diciendo que eres otro muerto vivo. Por si mañana he de morirme, ya grabé dos temas que titulan Gracias por todo y hoy yo solo voy a despedirme. Y en el outro, junto a donde los dos temas cierran, les acuerdo que esto que me hicieron es paso de guerra. Y desde hoy, que monten de copiloto una sierra, porque Pacho está mi jefe. Van a subir el infierno a la tierra y que la suerte lo otorgue. La jota con los ojos llorosos me dijo el día en que te me caigas del borde. Por mis hijos va a perder el molde, la estructura de los casetes. Yo antes que por él se deje tu cuerpo en la morgue. Me arropa la fama, soy famoso, así que puedo morirme mañana. Los espero arriba al lado de Broca, Muñequita y Diana. ¿Quién no anda ready, que el día en que te pillen no va a haber break? Te van a asegurar porque te buscan y no dan contigo. Viven diciendo que eres otro muerto vivo. Que no cabo ni ella. Esto fue lo que les advertí. Conteo regresivo. Atiende. Luyan, el rabo de Ara. Jeff, dile papi que el rabo está brillando. Más que la punta le fe en el mago cuando la deja caer. Y verá que eso está difícil. Radical. Yo me pegué tan rápido. Cuando te pille Escobar el de la C por ahí hablando mierda. Atiende lo que te voy a decir. Y que Rotten lo siga arreglando en Photoshop. M Music, Los Lobos, mi company, Alcaeta Incorporated. De regreso a casa. Desde hoy no paran los palos. Dinero fácil, apuesta a mí. Y que no se olvide que yo nunca he sido huérfano, papito. Tengo un país que da por 15. Y anda loco a volarte la corona. Estás botado. Y tú sí que no vienes.